ustedes realizaron y también de, pues de vinculación con la gente, ¿no? Siempre cuando uno hace un proyecto audiovisual, se tiene que tener como esa conexión, ¿no? Con las personas con las que trabajas, porque si no, no fluye nada, ¿no? O sea, se está trabajando con información, con datos, con archivo, que a veces parecieran fríos, pero que si uno no tiene ese clic con las personas, al final se ve reflejado en el trabajo audiovisual final, y en este caso, pues se vio reflejada esa conexión, ¿no? que ustedes tienen con la comunidad y con El Salvador y con las personas con las que trabajaron. Pues nada más señalar esta importancia, ¿no? De trabajar con estas fuentes de información diversas y articular, cómo pudieron ustedes articular un discurso visual, ¿no? Bastante bien armado a partir de este trabajo que hicieron de investigación. Pues me parece que es un documento audiovisual histórico muy importante, ¿no? Que tiene todo que ver con la recuperación de la memoria histórica. En ese sentido es fundamental la reconstrucción de estos hechos históricos. Me gustó mucho muchas frases, ¿no? De las que dicen algunas de las personas que ustedes entrevistaron. Uno de ellos, un fotógrafo, dice pues no solo estaban luchando en una lucha militar, sino también era una lucha en la información, ¿no? El que cuenta que estaba con su cámara, ¿no? Grabando, diciendo de alguna forma, contando de alguna forma la verdad, porque los medios oficiales o los del Estado, pues no, obviamente no solo no cuentan la verdad, sino que la retuercen, ¿no? Y la cuentan a su modo. Entonces, pues esta idea del militante camarógrafo, ¿no? Todo el tiempo también ustedes presentan a sus personajes así, y creo que ustedes también un poco son eso, ¿no? Investigadoras, militantes, realizadoras, un poco, ¿no? Y eso está bien interesante, a mí me gusta mucho. Pues también hablar como de la imagen como fuente de poder para enfrentar el olvido, ¿no? Es un poco lo que me evocó, ¿no? Su documental, pues la radio como fuente de información y lugar de encuentro también y de lucha, ¿no? De todas estas personas que ustedes conocieron. Pues al ver la experiencia de Radio Venceremos, no podemos evitar pensar en México, en el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y pues su digna lucha, ¿no? En estos pueblos autónomos por la autonomía también, por la dignidad y la importancia de los medios audiovisuales, ¿no? En los procesos de guerra y en los procesos de resistencia, ¿no? Son fundamentales para mantenernos informados, informadas y para tener también una posición y una postura crítica, ¿no? Frente también a todo lo que está sucediendo. No sé, pues me hizo recordar muchas cosas. Esta cuestión de que no se trata de un mero registro, ¿no? Con una cámara de un hecho histórico, sino la cámara como una herramienta, ¿no? Una herramienta de lucha, de información, como lo que decía, ¿no? De testimonio también, y que nos ayuda a enfrentar el olvido, ¿no? Creo que para estas personas, estos militantes de Radio Venceremos, pues fue fundamental, ¿no? Y creo que se ve bastante bien articulado en el documental que ustedes presentan, ¿no? Y de alguna forma creo que ustedes como realizadoras están continuando este ejercicio de memoria, ¿no? Porque han tomado este archivo fotográfico, los testimonios de las y de los militantes y... quizás ustedes, me hizo pensar, quizás están tomando, ¿no? Algunos pedazos de esa historia que no estaba olvidada del todo, pero estaba, digamos, un poco, tal vez en pedazos, ¿no? O desarticulada en las historias que cada persona tenía o que guardaba para sí. Y que ustedes, con este ejercicio del documental, creo que han continuado con esta... reproduciendo, ¿no? Un poco esta historia y este... pues esto que ellos están haciendo, ¿no? Desde la fotografía. ¿Qué más? Pues Igual otras frases, ¿no? De los personajes, ¿no? Alguna persona dijo, las fotografías integran el imaginario de una radio clandestina, ¿no? Y pensaba que de alguna forma el documental puede ser como una especie de metarrelato, ¿no? Porque por un lado, Radio Venceremos y sus testimonios, sus fotografías conforman una historia que a la vez ustedes retoman para contar, ¿no? La historia de Radio Venceremos. Y bueno, en ese sentido pensaba que podía ser como una historia contenida dentro de otra historia. Bueno, pues resaltar, ¿no? El importante papel de las mujeres en la lucha también. Y bueno, muchas cosas más, pero pues básicamente quisiera como abrir un diálogo con ustedes, que ustedes nos contaran un poco de cómo ha sido el proceso de este trabajo, de acuerdo a su experiencia, cómo fue su entrada y su acercamiento con las personas, con los lugares, cómo fue el proceso de investigación de ustedes como investigadoras realizadoras y la experiencia con el material histórico audiovisual, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Trabajar con un archivo audiovisual histórico de, pues, tan contundente como este, ¿no? ¿Cómo es este acompañamiento que ustedes hacen con las personas que entrevistaron, ¿no? Finalmente creo que sí puede verse o puede leerse como un acompañamiento cuando uno se vincula con la gente, pues seguramente a ustedes les pasó, ¿no? Ir con ellos a los lugares que quizá habían o no olvidado, pero que tenía muchos años que no iban, ¿no? Que ustedes preguntaban cosas que igual y eran, no sé, dolorosas o demasiado significativas para ellos, ¿no? Y que seguro de ahí salieron pues cosas también muy interesantes, ¿no? Y pues nada, creo que con eso quisiera como abrir igual un poco un diálogo, que ustedes nos contaran, y pues muchas felicidades y muchas gracias por este trabajo. Gracias. Pues muchas gracias por los comentarios, ya vimos que nos va a poder hacer una reseña, fue muy, muy, muy, muy apuntados, muy certeros los comentarios, porque pues cabe decir que lo presentamos este documental en El Salvador este año, en este verano, y pues fue ya un primer corte, ¿no? El que se presentó, no lo habíamos concluido como tal, este es un segundo corte. Se ha estado llenando de los comentarios que vamos recibiendo, vamos modificando algunas otras cosas, y bueno, me gustaría platicarles un poquito cómo se dio este trabajo, decir que no somos documentalistas, somos más bien investigadoras. Yo estudié estudios latinoamericanos, la compañera Lilia también. Esto vino de un proceso de tesis de investigación de ella, de licenciatura para titularse. De ahí nos encontramos en un curso en el Instituto Mora, donde justo nos preparan como para tratar de comunicar estas investigaciones en otro tipo de formato, en donde pueda llegar a la gente, a un público más amplio, y no se quede como en este formato de tesis, nada más. Entonces, pues sí, viene de un proceso de investigación largo. Fueron dos fases que nosotras tomamos. Un primero es la fase de la tesis de Lilia, donde fue un encuentro de recuperación de fotografías en el archivo de El Salvador. Tuvo un primer encuentro con algunos de los personajes que ahí aparecen. Y luego, pues fuimos el año pasado, ¿verdad? El año pasado, en junio. Fuimos a levantar ya la segunda parte de la investigación, ya íbamos con la conciencia de generar un documental audiovisual. Y pues sí, cabe decir que como que siempre estuvo pensando, ¿no? En recuperar la voz de los subalternos, ¿no? ¿Qué es lo que nos convocó acá? La voz de los de abajo, la voz de la gente que participa en la lucha y que no tienen que ser meramente la comandancia, la gente del líder, ¿no? Sino la voz de los ofendidos, como se llamaba la primera parte del documental, la gente que influye, que hace como estos movimientos sociales que crezcan, ¿no? Y que a veces no se dicen. Entonces eso era como parte de nuestras convicciones que teníamos siempre, de, pues sí, ellos, ¿no? Ellos los que hacen historia y los que no no aparecen a veces en los libros de texto, como aquí tenemos a muchas personas, ¿no? Olvidadas porque no son el gran caudillo o no sé, no convocan como tanto, pero bueno, esa era una parte. Nos fuimos sin ningún tipo de financiamiento económico, fue una cosa como de las dos, más que siempre hubo el apoyo del Mora en cuanto a equipo técnico, la solidaridad siempre es importante para nosotros, amigos que nos aportaban económicamente, igual allá la gente con ellos, eso es muy importante, me gusta mucho que se haya visto, porque si hay un vínculo con la gente, ¿no? Si hay un compromiso con ellos, si había una necesidad de estrechar lazos, de que vean que esto provino, de que hubo mucha gente de la solidaridad aquí en México apoyándolos en el proceso de lucha allá, y como que eso siempre estuvo presente, ¿no? Esta relación que establecimos, también que no se hubiera podido, si no hubiera habido un primer encuentro, ¿no? con Lilia, como que se van borrando esas barreras del investigador, ¿no? a las personas que hacen la historia, sino ya ahí fuimos como generando confianza. Entonces fue así que nos pudimos quedar en las casas, que nos invitaron a hacer los recorridos. Y bueno, nada más cabría decir, fue como este proceso. Y no sé, Lili, si quieres como complementar. Sí, bueno, primero mencionarles que es un lugar muy importante donde se está presentando ahorita este documental, porque gran parte del movimiento de solidaridad que se dio para el movimiento salvadoreño, pues se dio aquí, en la ENA, ¿no? Entonces, qué gusto que aquí lo estamos presentando. Segundo, que pues es un trabajo que sí implica muchas cosas metodológicas, pero también implica muchas cosas de poder pensar que estas historias se pueden contar desde abajo, sin recursos, y con muchas ganas, ¿no? de hacerlo, y que no es un trabajo que se puede hacer como solo, o sea, tiene que haber un gran equipo para hacer cada una de las partes. Aquí está Eli, que por ejemplo se encargó de unas partes muy importantes del documental, y hay otras chicas que no están aquí que también se encargaron de otra parte, y por allá está Lulu, que también nos apoyó. Y entonces, pues es como un trabajo que no solamente está buscando a estos sujetos que aparecen periféricamente en estas fotos, ¿no? Sino que también, pues, es como tal vez lo dices, una metanarración, en este sentido de que estamos, pues, de alguna forma reproduciendo esta forma de hacer sin que se vea quién lo hace, ¿no? Que es como muchos de los sujetos que aparecen, que, por ejemplo, en la foto que cuentan sobre el que llevaba la comida, pues ese nunca va a salir en la historia oficial, porque pues no era el locutor, no era el importante, ¿no? Pero ahí está, y esas gentes son las que hacen las cosas. Los segundos, acerca de los límites de la historia oral, que bueno, nosotros utilizamos dos fuentes principales, que fueron el archivo, las fotografías y los límites y la historia oral, y tiene mucho que ver con esto que comentaba Vero acerca de generar lazos de confianza, ¿no? Y ahí es como un poco difícil, porque no se puede seguir el método que nos enseñan para hacer el vínculo con la gente, porque la historia ahora marca una distancia para no contaminar tu fuente, y no puedes hacer esa distancia con un exguerrillero que lo primero que está haciendo desde que te ve es investigarte, ¿no? Y que quiere saber todo de ti antes de poderte dar su palabra y antes de poder confiar su historia en ti. Entonces es como un camino que lo que está en los libros no mero es lo que nos funciona ya en el campo, ¿no? Lo segundo es este asunto de tener que navegar entre la rigurosidad metodológica, tanto para analizar las imágenes, como en el asunto de construir humanamente con la gente, ¿no? Que muchas veces no teníamos la oportunidad de generar un vínculo de mucho tiempo. Por ejemplo, el señor que llegamos a, que está diciéndonos de su casa, que al final dice que la puerta y el corredor y todo eso, creo que muchas cosas fueron fortuitas. Ese señor lo encontramos porque fuimos a buscar el lugar donde había sido tomada esa foto, fuimos a buscar la casa así con la foto, y su puerta estaba abierta, y entonces lo encontramos, y para él fue maravilloso habernos visto, porque pues jamás en su vida iba a imaginar que alguien lo iba a ir a buscar por una fotografía, ¿no? Porque él es uno de esos grandes ausentes que están en esta historia y que finalmente tiene algo que decir, no solo desde el pasado y desde cómo fue el evento, sino desde el presente, ¿no? Y lo vincula con su vida cotidiana. Entonces, pues son como esas cosas que la imagen, el video documental no nos da como para poderles transmitir y que tal vez con esta exposición pues queremos hacer como esa otra parte que no se ve, ¿no? La parte donde está la gente con sus familias platicando y que además para ellos es muy significativo que ellos puedan ser parte importante para poder contar su historia. Lo último es que, bueno, el archivo sí concentra muchísimas fotografías, el archivo donde se tomaron estas imágenes, pero son imágenes que no sabemos quién las tomó, ni cuándo, ni cómo, ni por qué, y que tras responder todas esas preguntas es como si se pueden convertir en una fuente para la historia, antes no. Entonces, pues ahí hay miles de imágenes, si alguno de ustedes está pensando en que hacer de su tesis, por favor vayan a cualquiera de los acervos de Centroamérica que van a encontrar seguramente muchas cosas y que van a encontrar un mundo por ordenar y un mundo por aprender. Bueno, y tantito ya en ese punto que es bien importante decir sobre las fuentes, que en el documental pues eso sí nos esforzamos en que todo fuera ahí pensado como las fechas, ¿no? O sea que no solo tomamos un kilo de fotografías de El Salvador, sino coinciden con las fechas. Fue un trabajo donde nos tardamos, yo creo que un montón, construyendo el guión. Pues, ahí estaba Eli, ¿no? Era de un montón de sacar las fotografías, de ir revisando cada una como que aparecía, ordenarlas. La música también fue una fuente importante para nosotros. Afortunadamente encontramos a los músicos, ¿no? Que eran los Torobosos de Morazán. Una experiencia muy bonita es que cuando llegamos este año a presentar al Salvador, llegamos con los compañeros de la UES, de la Universidad de El Salvador. Había un evento ahí que conmemoraban una matanza de estudiantes y pues fue muy bueno porque estaban ellos programados, ¿no? Los Torobosos. Entonces era como ver el soundtrack del documental ahí en El Salvador. Y luego un tercer metarrelato. Luego también estaban los Mejía Godoy, que también por ahí se escuchaba una canción, y eso fue pues muy, muy, muy, muy lindo, ¿no? Para nosotras. Entonces también la música como una fuente, y por último también los espacios, ¿no? Esa cosa muy poco explorada por los investigadores, pero pues sí que tanto el espacio geográfico también sirve como otro tipo de fuente, porque también detona, ¿no? Detonaba la memoria, algunos recuerdos, cuando estamos ahí buscando, no sé si ubicas, como la cueva, ¿no? Cuando estamos ahí recorriendo, pues ellos también, había pasado muchos años que no habían llegado a esos lugares, ¿no? En donde instalaban la radio, en donde se entrenaban militarmente, y pues sí, les trajo como muchos recuerdos, ¿no? De esa época. Es decir, o sea, como la fotografía, la música y también el espacio geográfico como fuente, ¿no? También que exploramos esa parte. Bueno, pues muchas gracias. No sé si va a haber una ronda de preguntas. Sí, si alguien tiene alguna pregunta o un comentario. No sé cómo podría vincular todo eso con un trabajo que estoy realizando parecido, pero en el sentido con mucha discreción. Sabemos que en México que vivimos, pues ustedes lo saben ya, como que con mucho miedo, ¿no? Yo vengo del estado de Guerrero y para hacer un trabajo de campo, hacer entrevistas, recabar información, contrastar fuentes, mi propia gente, de mi propio municipio, de mi pueblo, de mi querido terruño, como dice Luis González, esa palabra, terruño, mi matria, se me ha complicado bastante. ¿Por qué? Porque la sociedad está bien contaminada desde antropólogos que han entrado, no sé quiénes sean, les billetean a la gente y dan información. Entonces me está costando, pero aún ahí voy como tortuguita, para la tesis, pues, como decían. Y luego, siento de la comunidad, ya me investigan. Siento de la comunidad, quieren saber realmente mi posición económica, social, con quiénes me relaciono. si no eres de gobierno, porque andas en el distrito? Y luego más interroga a gente que estuvo en la guerra, luchando con el otro pueblo, y me dice, yo no doy información, aunque seas de mi pueblo. Y, ¿por qué? Porque el gobierno ya me mira, ya me etiqueta. Pero le digo, pero pues es que yo soy nativo, yo soy su sobrino, soy su nieto. No quiero saber más. Ya amenazaron a mi familia y estamos a la mira ya. Entonces, ¿cómo poder convencer? Porque encuentro mucha información con ese señor o con esa familia, pues, y digo, no es por maldecir al antropólogo foráneo, pues, pero digo, me lo contaminaste bien feo, que me dice, dame 2,000 pesos, 3,000, y te suelto la información. Y me está costando, no sé qué está pasando con este mundo que hasta me pone de nervios. Supongamos voy a interrogar a un guerrillero, como dicen ustedes. Ese no va a dar información, así de sencillo. Y si te va a dar información, va a ser nada más en audio, pero sin grabarle la cara. Nada, no me tomes la foto de mi casa, ni de mis hijas, ni de mis hijos, nada. Quiere vos, quieres tu trabajo, pero pura voz. Si no, voy sobre ti y toda tu familia. Así que, joven, que estás estudiando en una escuela de antropología, ten cuidado. Y siento de mi pueblo, y ya se corre la voz. Todos los habitantes ya te focalizan, hay uno que es nativo de aquí y está haciendo un trabajo bien emocionante, pero es un peligro también. No sé cómo nos vaya a ir, si este ya nos vaya a vender la información al gobierno, ¿qué nos va a pasar? Entonces, trato de decir la historia que ha sido disfrazada, como ustedes lo dicen, la voz de la clase subalterna, la voz de los excluidos, de los explotados, de todo, lo que es todos los términos. Pero sí, a veces me ponen puntas de cabeza, así como que como el gato, ¿no?, que se espanta. Y me encomienda a la familia, ten cuidado, hijo, porque esos señores son matones. Nos andan con pendejadas y la verdad, con perdón a la expresión, pues, compañeras, compañeros, pero así se habla ya. Entonces estoy yo en un mundo ahorita, tanta información que he sacado, es el hijo de tal señora, ahí le he depositado todo. Cuando vayas a publicar algo, joven, invítame a mí, invita a todos los cronistas, queremos ver lo que estás haciendo y lo que vas a publicar. Queremos ver ese libro y que aparezca nuestro nombre y todo lo que te dijimos y lo que no queremos que salga ahí. Entonces me la ponen así, porque no sé cómo ustedes hicieron ese trabajo. Me pregunto dónde está un sujeto aquí de allá, que quién sabe si es muy inocente para darle tanta información así, pero así me lo ponen allá. Cuando vas a presentar un libro, me invitas, quiero ver nada más qué pusiste. Si no, no lo vamos a ver. ¿Eres de aquí? Ahora, si es una persona un antropólogo que ya ubica en esta escuela, aquí ya es el foco rojo. El pueblo evalúa aquí. Y andan rastreando antropólogos que se llevaron información del pueblo. Los andan rastreando y me dicen, si los ves, se llama así, nomás ubícanos su dirección. O sea, fíjese hasta dónde está llegando la falta de ética profesional, que ellos ahora vienen atrás de los antropólogos. Porque se llevan información y se la dan al gobierno. Disfrazan todo. Entonces me cuentan, dice, checa, se llama así, y yo ya los tengo ubicados, no sé qué va a pasar después, pero se han llevado tanta información, y son profesionistas de aquí, que están en la UPN, que están en la CGIB, que ya se fueron hasta allá y vendieron toda la información de mi pueblo a Canadá. Entonces, para mí me cuesta, es un comentario. Y no sé si tan inocente sea esa gente que ustedes entrevistaron, pero desde mi punto de vista, mi pueblo sí como que está mirando como que de nervio, a ver quién llegó, quién es este. Vamos a mirarlo nada más, vamos a rastrearlo. No importa. O sea, y ustedes como mujeres, siento como si yo las invito a mi pueblo. No sé qué vaya, no quiero a veces comprometerme, pues, pero si yo como hombre estoy hasta temblando. Ahora sí, me llevo otro amigo y le digo, mira, así vas a hacer tu trabajo. Entonces, como que te pone de punta. Es un documentario, no sé cómo hicieron, yo lo vi, pero a mí sí me pone a temblar. Es todo, gracias por escuchar. Pues felicidades a las compas por su trabajo, es un trabajo muy digno, y claro que son mujeres y tienen la valentía, el sexo no importa para tener un trabajo digno, no importa para meterte en ningún espacio, simplemente si tienes las agallas, sea el género que sea, es permitible cualquier entorno. Entonces, va una felicitación de mi parte. Y yo más bien iba a preguntar, en base a la construcción del discurso audiovisual, si ustedes no tienen una formación como documentalistas, como mencionaban al principio, ¿cómo le hicieron para, del trabajo escrito, pasarlo a esas líneas narrativas audiovisuales, por una parte? Y por otra, siento la cuestión de la fotografía como una herramienta fundamental para el trabajo que ustedes realizaron y cómo ayuda para la realización del mismo. Y a la par, porque ha sido demeritada por la ortodoxia antropológica. Bueno, respecto a la primera pregunta, yo creo que acá hay un panorama muy complejo ahora, es un tiempo de guerra. Y me recordó un poco el documentalito este que hicieron en Ciesas de antropología en tiempos de guerra. Y justamente donde todas estas cosas están siendo reflexionadas, ¿no? Que cada vez es muchísimo más difícil poder hacer el trabajo de campo. Nosotros estamos allá en un contexto donde el tiempo y la distancia nos ayudaron muchísimo porque tiene casi 30 años que el conflicto terminó. Entonces es un tiempo suficientemente largo como para que la gente esté dispuesta a hablar y además que llega un momento en el que se desencantaron de muchas políticas de la posguerra y que entonces si en algún momento, bueno todavía pasa pues, pero está un poco menos candente, que si en algún tiempo se pelearon con el amigo porque el amigo se fue al otro partido y yo me voy a este, pues ahora el desencanto de saber que todos son iguales otra vez vuelven a ser amigos, ¿no? Y entonces ya más bien ahora lo están viendo como un asunto de, pues sí, de que si ellos no hablan, porque pues la guerrilla lo que construye son discursos. Es una guerrilla que estaba muy entendida de cuál era el papel de los medios de comunicación y cómo ellos tenían que construir un discurso para poder a través de ese discurso tener beneficios, ya sea de que los medios de comunicación tuvieran sus ojos ahí y por lo tanto se redujera la posibilidad de matanzas o que se les diera apoyo internacional a través de juntar dinero, que por ejemplo en Alemania hubo una campaña que se llamaba Armas para El Salvador, que justamente era para juntar dinero para tener armas, ¿no? Entonces ellos entendían muy bien este papel de la comunicación, y entonces ahora estamos más bien en una fase donde tenemos que deconstruir todos estos discursos de esa información que ellos hicieron para poder ver qué de esos discursos es de alguna forma historiable, ¿no? O sea, la propia construcción del discurso, la propia existencia de las fotografías, como decía uno de los fotógrafos, es que esto fue montado para, es un dato historiable, ¿no? Entonces, yo creo que el tiempo y la distancia que hay ya son como demasiado grandes como para poder acercarnos a ellos. Otra de las ventajas es que somos extranjeras y que México dio muchísimo apoyo para estas organizaciones. Y entonces, al saber que somos mexicanas, pues hay como un asunto de decir, ah, pues qué bueno que vienen, y para ustedes sí están las puertas abiertas. Y otro asunto es que somos mujeres. Entonces, era mucho más fácil obtener a veces su confianza y muchas veces su ayuda, porque saben que es muy difícil que uno se mueva sin auto, con cosas, solo, peligroso para cualquier salvadoreño. Entonces nos consideraban mucho y pues gran parte de los movimientos que hicimos allá, de traslados, pues fue por esa solidaridad y porque nos consideraban, ¿no? En cuanto al trabajo de la construcción del discurso audiovisual y cómo pensar, pasar de lo escrito al audiovisual, nosotras, como lo dijo Vero hace un momento, tuvimos el apoyo del Instituto Mora, que da cursos gratuitos de lenguaje audiovisual y de manejo de equipo audiovisual para la investigación social, y entonces lo que hicimos pues fue tomar curso tras curso tras curso, y pues ya nos veían ahí tan apuntadas que finalmente nos terminaron apoyando a aprender a editar, a prestar, porque nosotras ni siquiera tenemos una máquina donde venga el programa, o sea, todo nos lo prestaron, ¿no? Y bueno, ahí dejé unos volantitos en la entrada, porque ahorita está uno de los talleres, por si alguien quiere ingresar, son gratis. Y cómo nos ayuda la fotografía, yo creo que de dos maneras. La primera es que la fotografía nos plantea una dificultad en cuanto a que encierra un discurso. Nosotros no tenemos como una inocencia de pensar que la fotografía es absolutamente verdad o es un reflejo de la realidad, ¿no? O sea, las fotografías constituyen un discurso y lo que estamos historiando es la forma en la que ese discurso fue construido. Muchas fotografías son espontáneas y están documentando hechos que ocurrieron, y en ese sentido tuvimos solamente un fotógrafo que estaba entrenado en su mirada, en su construcción, en lo simbólico y todo. A muchos otros les dijeron, toma esta cámara y tu papel va a ser tomar fotografías, y entonces ellos en 10 minutos aprendían y tomaban las fotos. Y yo creo que también eso genera otra perspectiva y otro universo, porque están tomadas por gente que no está pensando en la estética de su fotografía en términos de su bagaje cultural anterior, sino en sus líneas políticas de la organización. Y eso es como muy, muy interesante. Sí, en cuanto a la primera pregunta, comentario, pregunta, no sé, yo creo que lo básico para ese tipo de investigaciones sí es resaltar otra vez la importancia que es hacer un equipo, ¿no?, de trabajo. No es nada sencillo trabajar estos temas, no es nada sencillo sacar una producción. Y yo creo que, o sea, como que podrías entrar con otra gente, ¿no?, generar vínculos. Porque, o sea, sí te entiendo, como que es muy complicado trabajar este tipo de temáticas en un país en el que se encuentra una guerra oculta, ¿no?, en donde el Estado se... no sé, como que tiene una idea de que no pasa nada, ¿no?, y por abajo todo el tiempo los pueblos, ¿no?, está desapareciendo gente, y pues claro, como que es muy, muy complicado trabajar en un contexto así. Incluso ahí tenemos, no sé, algunos compañeros que les quitaron su material de trabajo, ¿no?, por ejemplo, del Archivo General de la Nación. Es muy, muy complicado, pero no sé, yo pienso que podría ser eso. También esta cosa de que uno, cómo entra en la comunidad, pues yo creo que tiene que ver con recuperar el compromiso que tenemos los investigadores con la comunidad, ¿no?, con las comunidades, porque a veces sí pasa eso, que llegan, saquean información, se olvidan de la comunidad, se titulan y ahí está. Entonces, por eso también la gente también está pensando en esas dinámicas, ¿no? Habríamos que nosotros recuperar, ¿no?, reivindicar una forma en el que se relacione cada vez más el esfuerzo académico con la gente, ¿no? Y de también pensar como en qué impacto puede tener socialmente también las investigaciones, ¿no? No son tiempos nada sencillos, ¿no? Y habría que ahí pensarlo un poco más por ahí, generar compromiso. Y en la otra cuestión del compañero, en cuanto a la narrativa audiovisual, pues sí, o sea, creo que también tiene que ver en que somos unas apasionadas de la fotografía, ¿no? Éramos como muy amateurs, pero como que eso fue una cosa en común que teníamos el equipo, ¿no? Como que esas ganas de experimentar un poco más por ahí el uso del video, de la cámara. Entonces, pues, incluso generamos también círculos de estudio, ¿no?, sobre eso, como formarnos ahí en técnica y también en la historia de la imagen. Entonces sí hubo, no sé, fue como todo muy rápido porque lo concluimos todo el trabajo en un poquito más de un año, pero fue muy rápido. Entonces en todo ese año ya teníamos como cierta noción del uso, pero prácticamente nos formamos en ese año, ¿no? También nos apoyaron demasiado en la edición, ¿no?, los maestros del Instituto Mora, ¿no?, ellos nos apoyaron demasiado. Pero bueno, nosotros colaborando al comercial, pues sí toman esos cursos, ¿no? Ahorita está abierta la convocatoria, sí. Es una buena invitación, porque además sí, eso que dices también, que se deslegitima, ¿no?, mucho el uso de la imagen, como que eso no lo hacemos los investigadores. Y yo creo que tiene que ver más bien en que luego no se reproduce una metodología, pero de trasfondo sería eso, ¿no? Como, como hay algunos libros clásicos, está el de Burke o está el de Boris Kozoy, entonces como que tratan ahí de indagar más en la... en explotar mucho lo que dice la imagen, ¿no? En cómo leerlas, en cómo estudiarlas y salir mucho de este control que hay un poco de la imagen desde las desde la estética o desde el arte, ¿no? O sea, no solo es de ellos, sino también nos podemos tratar desde las ciencias sociales, ¿no? Y bueno, como que por ahí sería eso y ya. Bueno, pues finalmente quisiera invitarles a que pasen a ver la mampara de allá atrás y la que tenemos aquí atrás de nosotras, es las fotografías que son pues para darnos una idea de cómo fue su trabajo en el campo, ¿no? Y pues bueno, de parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues les hacemos la entrega de unas constancias. Y bueno, les voy a leer. La Escuela Nacional de Antropología e Historia, a través del posgrado en Antropología Social, otorga la presente constancia a Verónica García Martínez y Lilia García Torres por su participación como realizadora de la proyección documental El Turno del Ofendido, colectivo Ondas en Resistencia, presentada durante las segundas jornadas por las Memorias Subalternas, Memorias, Organización y Resistencia en América Latina, que se llevó a cabo el jueves 22 de septiembre de 2016 en las instalaciones de esta escuela. Pues muchas gracias. Gracias.